Pues tal y como le hemos comentado al inicio de la mañana, hoy vamos a centrarnos en citas que se van a desarrollar en nuestro municipio de interés, citas que van a tener lugar en el plano deportivo y en el plano musical. Y de todas estas cuestiones vamos a hablar con el responsable de dichas materias en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues en el plano deportivo sí que queríamos hacer hincapié a el evento que tendrá lugar precisamente en la jornada de mañana miércoles. Un partido de fútbol amistoso que va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva Senior y al Cádiz de Tercera División. Es un encuentro en el que, bueno, pues el ayuntamiento colabora, ¿no?, en cuanto al tema de la organización y demás, y que, bueno, pues principalmente llega a beneficio del Ubrique Unión Deportiva Senior. Cuéntanos. Pues bueno, hemos colaborado, desde el equipo de gobierno pues hemos estimado oportuno de colaborar con el Ubrique Unión Deportiva, la que es la división senior, una división más dentro de lo que es el Ubrique Unión Deportiva, para organizar un poco la pretemporada y poner la puesta a punto de lo que sería la categoría senior del Ubrique Unión Deportiva. Se van a hacer una serie de encuentros a lo largo de lo que es la pretemporada. Pues bueno, el primer partido pues contra el Cádiz B de tercera división. Bueno, son equipos que están un poco en categorías superiores al Cádiz y sirven un poco para esa puesta a punto del equipo de cada nueva temporada que se presenta, pues muy bien, la verdad. Uh-huh. Sirve de preparatorio para ambas formaciones, ¿no?, deportivas en este caso. Estamos hablando de un Cádiz B que está militando en la tercera división. Ubrique está ahora mismo en la segunda división provincial, si no me falla la memoria. Uh-huh. Y estamos viendo que todo este partido se prepara una preparatoria y ve midiendo la fuerza un poco y también con la afición, que son pequeños partidos de que van viendo las nuevas caras del Ubrique, van viendo de cómo va evolucionando el equipo en esta pretemporada y para el aficionado medio, el aficionado que sigue diariamente el Ubrique, esto es de gran ayuda para ir conociendo cómo se va a presentar la nueva temporada. Además también es una oportunidad, ¿no?, para ver a equipos de mayor categoría, ¿no? Estamos hablando de un Cádiz B. Estamos también cerrando el tema de con el Guadalcacín, el equipo de Guadalcacín que también milita en la tercera división andaluz, en la tercera división a nivel nacional. Y estamos también viendo otro equipo de una que milita en una categoría superior, si no me falla la memoria, uh-huh, que es el San Josef de Gibraltar. Y ahí andamos un poco organizando y colaborando con la pretemporada de Ubrique Unión Deportiva Senior. Uh-huh. Además también el partido de fútbol amistoso pues tiene otro doble objetivo, no solo es preparatorio, sino que también está destinado a recaudar fondos, ¿no?, para el propio equipo. El competir en la categoría que está el Ubrique Unión Deportiva, todo va en un paquete y todo conlleva el poder, la capacidad económica que tiene el Ubrique Unión Deportiva limitada. Un equipo modesto y lo que conlleva de que hace falta para empezar la temporada una serie de recursos económicos que hay que ir trabajándolo antes de que comience la temporada y así garantizar la supervivencia económica en esa categoría. De ahí el que, de intentar realizar actividades diversas en las que tengan ese fin recaudatorio, ¿no? El fútbol, el partido amistoso de fútbol de este miércoles es una de esas iniciativas, ya que, tiene la entrada un precio, a modo casi que de colaboración en realidad, ¿no? Porque son 3 euros, es una cantidad bastante pequeña. Es una aportación colaborativa por parte de toda aquella persona que quiera aunar o quiera visitar o ver lo que es el partido y invito a todos los ubriqueños de que colaboren o de alguna manera o por lo menos se acerquen a la instalación de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo para ver el fútbol de un cierto nivel y después eso de colaborar con lo que es el Ubrique Unión Deportiva y para que esta temporada salga adelante el equipo sin ningún problema. Y siga avanzando, ¿no? Que es lo que... Importante. Bueno, pues, claro que sí. Bueno, pues será mañana, como decíamos, 26 de julio, mañana miércoles, a partir de las 8, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Senior, el Cádiz B de Tercera División, ese partido amistoso de pretemporada que se va a llevar a cabo en nuestra localidad. Una cita importante también que queríamos recoger nosotros. Y bueno, pues en este caso también por parte de la aportación de la Delegación de Deportes, ¿no? Sí. En concreto. Desde Cultura y desde Juventud llega otra cita, en la que se va a desarrollar por tercer año consecutivo en la Plaza del Jardín. Será este próximo 29 de julio, un encuentro que ya casi que se está convirtiendo en tradicional, ¿no? El Pergaña Rock. El Pergaña Rock, hermano, de un poco de... era un, se pusieron en contacto una serie de personas aquí en el municipio que querían, bueno, les gustaba el rock, querían, bueno... quitando un poco, invitaron a, bueno, a conocer este tipo de estilo musical, como tengo conocimiento de ello, y querían hacer un poco también, aparte de lo que es un festival de rock, homenaje también a una persona que falleció hace ya unos años del municipio, y bueno, estuvimos estudiando la propuesta y todo lo que sea el fomento de la cultura y apoyar a los grupos musicales del municipio, pues bienvenido sea, ¿no? Y por ahí comenzó todo. Se puso en práctica la primera edición, que bueno, fue todo un acontecimiento municipal. Y de ahí poco a poco yo creciendo hasta esta tercera edición, que bueno, tiene un cariz ya un poco más grande porque hay artistas invitados del renombre como los Storm, un grupo mítico de rock de los años 80. Y que bueno, toda aquella persona que le guste la música en general y especialmente el tema rock, pues tiene una cita el próximo 29 de julio, a partir de las 9:30 de la noche, en la Plaza de Jardín. Pues eso precisamente es lo que te iba a preguntar, ¿no? El Pergaña Rota ha ido creciendo poco a poco durante estos últimos años y ha adquirido ya otra categoría. Grupos locales eran los que, bueno, pues participaban en ese festival, por así decirlo, ¿no? En los últimos años, pero en esta ocasión se cuenta con un grupo invitado. El motivo de ese, bueno, pues pasito más, ¿no? En lo que es el evento. Sí, bueno, hay voces discrepantes en el sentido de que quieren traer grupos más grandes y, bueno, la esencia de este festival es los grupos musicales de Ubrique, darle ese fomento a lo que sería la cultura que emana de aquí del municipio. Por otra parte, también trae otro grupo, un grupo de fuera, bueno, para también conocer otro grupo de exterior, pero el principal motivo es por los grupos de aquí locales, ¿no? Si no, no tendría sentido. Es lo que se busca, el fomento de la cultura a nivel local. Y bueno, todos quieren traer grandes grupos, pero la cuestión principal es que hay que fomentarlos aquí junto con los de fuera. Y en ese mix, pues, andamos. Es darle su lugar, su espacio, precisamente a los grupos locales, que es lo que se pretendía desde sus inicios con el Pergaña Rock. Y eso, obviamente, pues se tiene que mantener. ¿Cuál es el cartel que nos presenta esta edición? El cartel, estamos hablando ahora mismo de que son los tres grupos actuales que están en activo de materia de rock. Bueno, hay más grupos, ¿no?, de otra estilos musicales, pero principalmente lo que se premia es rock. Estamos hablando de Valiente Mierda, estamos hablando también de Río Lobo, que bueno, otro grupo que se ha configurado, son algunos de antiguos componentes de otros grupos musicales, Rocura Emergente, y bueno, y como artista invitado de fuera, pues los Storm. Es el cartel que se presenta para la tercera edición del Pergaña Rock. Los entendidos aquí del ámbito musical, en esta casa, por ejemplo, en particular, ¿no? ¿Qué dicen de ese cartel? Que creo que has tenido oportunidad de conversar con ellos. Sí, bueno, tuve un programa especial de lo que sería el Pergaña Rock. Era en Pasión por el Ruido. Sí. Y bueno, estuvimos viendo, analizando un poco lo que era el cartel, un poco todo lo que conlleva lo del Pergaña Rock, todo lo que hay que movilizar para, bueno, para llevar a cabo todo esto. Y un buen escaparate, dado que los Storm tienen una gran repercusión todavía, a pesar de ser, bueno, no que esté retirado un grupo, pero sí ya pasa de la categoría, suelen llamarle en algo los míticos, ¿no? La categoría mítica. No están en activo, pero claro, están tocando su antiguo tema, reversionando, pues, un poco pero sí que estuvimos viendo, analizando un poco de que estar en un cartel donde están los Stones, pues te da un cierto bagaje, una cierta repercusión a nivel de todo lo que es el tema del rock, ¿no? No es lo mismo un cartel a nivel local, ¿no? Entre los grupos musicales, también tiene su repercusión, ¿no? Pero no llega tanto de que, bueno, tenés en un cartel con alguien una repercusión a nivel nacional, ¿no? Como son los Stones. Y bueno, la verdad es que todos los que están, por lo menos la sensación que me ha llegado a mí, o creo que es bastante satisfactoria porque la gente está muy contenta con el cartel y bueno, y que bueno, para los que he entendido de esta materia del rock, pues está un cartel bastante bien a nivel local y bueno, y que también van a participar gente de poblaciones cercanas y bueno, que van a venir gente de poblaciones cercanas y hasta más allá de lo que es la provincia. Antonio, ¿se queda pequeño el jardín? Pero que no, porque como no sé, pero que hombre, yo si se queda en pequeño jardín, pues bienvenido sea, en el sentido de que ha venido mucha gente, porque para llenar jardín es parte unos pocos de personas, pero para hacer bastantes personas, pero bueno, pero espero que bueno, que sea una velada bastante buena, donde la gente disfrute de la música y esté la gente cómoda y contenta. Pero ese es el lugar, ¿no?, donde comenzó el Pergañé, y parece que es como también un lugar emblemático en este sentido, ¿no?, para celebrarlo. Yo, hombre, también estuve hablando con algunos vecinos de que me decía Marte, ¿por qué no hay otro sitio en el municipio? ¿No? Y le digo, sí, hombre. Pero bueno, le digo, mira, lo que se intentará, pues, terminar una hora prudente e intentar hacer, bueno, molestar lo menos posible dentro de, bueno, de lo que conlleva que el sonido, ¿no? Intentar terminar una hora prudente y, bueno, y se pueda acompañar lo que es el descanso de los vecinos con la actividad musical. Bueno, en cualquier caso es un fin de semana, ¿no? Un sábado en el que se va a desarrollar la actividad, el evento musical en este caso. Y sí que la hora de comienzo aproximada, 9:30, siempre un poco quizás más de retraso, 10:45, así, ¿no? Y la hora estimada más o menos sobre la 1:30, finalizar, sí. Claro. Por ahí anda la hora y bueno, intenta siempre que se cumple escrupulosamente el horario, pero bueno, si siempre hay alguna cosilla que se escapa, pues intenta sufragar de la mejor manera posible, pero bueno, intenta hacer el menos ruido posible, intenta bueno, compaginar lo que estaba hablando, el descanso de las personas con la actividad. Y si no, pues siempre podemos acercarnos y disfrutar de esta música para los aficionados, desde luego, al rock, y para los que no, pues también, ¿no? Para que conozcan sobre todo los grupos locales que nos sorprenden, no dejan de sorprendernos en realidad, ¿no? Año tras año, bueno, pues lo que es no son profesionales, pero sí, en cierto modo, la profesionalidad, ¿no?, de los grupos ubriqueños. Hombre, tengo constancia y he conversado con ellos de que a esto le dedican muchas horas. Le dedican mucha pasión y lo que intentan, pues, el disfrute general de toda aquella persona que se precie y se acerque a, bueno, a su gusto, ¿no? Ellos lo hacen totalmente con todo su ganas y su ahínco para que, bueno, la gente disfrute y de su música y de todo aquello que se precie y quiera acercarse a todos estos grupos y escuchar su música y todo lo que producen, porque algunos son hasta productores, tienen sus propias canciones, no reversionan solo, ¿sabes? Sino hacen sus propias composiciones y eso es digno de alabanza. Que es lo más complicado, ¿no? Sobre todo si uno quiere hacerse un hueco, ¿no?, en el panorama musical. Bueno, pues el concierto Pergañé Rock, que llegará, recordemos además, por cierto, en recuerdo de Andrés Sánchez Alguero, que siempre, bueno, pues es en memoria de este ubriqueño, llegará, como decíamos, este sábado 29 de julio a la Plaza del Jardín, a partir de 9:30 aproximadamente, con esa entrada gratuita, con la participación de Valiente Mierda, Rocura Emergente, Río Lobo y como grupo invitado de Store, grupo mítico del rock de los 80, cuyo temas podemos recordar o conocer en la jornada, bueno, pues de ese Pergañé Rock, tercera edición del Pergañé Rock. Una actividad que llega promovida por parte de la Delegación de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y que, bueno, pues como decíamos, se va a dar cita este fin de semana. En el plano de juventud, pues aprovechamos que contamos con el responsable municipal para preguntarle por toda esa agenda cultural que se está llevando a cabo en la Casa de la Juventud durante este verano, de la que ya en su día tuvimos oportunidad de hablar, una agenda bastante amplia de diferentes iniciativas y actividades que, bueno, pues permanece vigente, ¿verdad? Sí, ahora mismo pues apostamos por una apertura del máximo de horas de la Casa de la Juventud, que es de 8 a 3 y de 4 a 10 de la noche, donde, bueno, alberga bastantes talleres, bastantes torneos, bueno, juegos en general, también algunas actividades promedio por parte de jóvenes. Bueno, los talleres de ocio, talleres y ocio, pues siguen adelante, ¿no?, durante lo que llevamos de verano. También estamos llevando a cabo, pues bueno, a lo largo de todo el verano, pues el tema del concurso de graffiti, donde, bueno, todos los trabajos que se están presentando, algunos trabajos, el tema del Apóyate, del programa de apoyo a iniciativas juveniles, donde, bueno, ahora mismo se está desarrollando una actividad por parte de un grupo de jóvenes del municipio. También el tema del deporte joven, pues bueno, hay algunos ya jóvenes apuntados al tema de torneos de ping-pong, y bueno, ya se están cerrando lo que sería la Liga de Baloncesto, que finaliza mañana. Y bueno, y estamos a expensas de, bueno, de que llegue la fecha para el día 8 de agosto con el tema de la fiesta del agua, que se desarrollará en lo que es la piscina. Y bueno, ahí estamos trabajando también para la próxima agenda y ya, bueno, cerrando algunas cositas para viendo lo que ya se ha desarrollado la mitad del año. Ya estamos en el Ecuador del año, ya ha pasado el Ecuador del año y estamos analizando un poco cuáles serían las actividades que se han desarrollado desde enero hasta junio para ver cómo han ido, para el nivel de satisfacción para, bueno, para el próximo año, pues algunas continuarlas o hacer las modificaciones pertinentes. Bueno, estamos ya trabajando un poco lo que sería, para lo que sería el cuarto trimestre, o bueno, sería la última agenda, que empieza en mediados de septiembre, a principios de octubre, mediados de septiembre. Estamos ya trabajando un poco. Y bueno, y algunas cuestiones para el año que viene, porque parece que no, pero el tiempo pasa volando y hay cositas que, bueno, necesitas bastante tiempo para poder desarrollarlas y, bueno, hay que, para el 2018, pues hay que darle forma para, bueno, para esos jóvenes que también hemos estado haciendo un pequeño estudio a nivel local donde hemos visto de que hay bastantes necesidades, bastantes sugerencias y todo eso que hay analizándolo, hay que ir preparando y trabajándolo. Porque una cosa que sí me encontré cuando llegué yo aquí cuando este equipo de gobierno llegó a la delegación de juventud, había una dejadez total y para poder recuperar todo el tiempo perdido, pues se necesita bastante tiempo, bastante trabajo para, bueno, para llegar a ese punto de que, bueno, intentar de la delegación juventud pues dar esa máxima oferta e intentar atajar todo el tiempo perdido para ponerlo al disfrute de los jóvenes. Se está haciendo entonces estudio, informe, nos decían, ¿no?, para evaluar la situación o la demanda, ¿no?, de jóvenes en torno a nuestro municipio. Sí, la juventud cambia muy rápido. Las necesidades no son las mismas dependiendo del tramo de edad, ¿no? Y eso es difícil de, cuando vas a compaginar una agenda o vas a tomar medidas políticas en ese aspecto, pues es bastante difícil porque, bueno, hacerte es difícil, ¿no? Pero tomar decisiones todavía aún más difícil, pero bueno, también estimamos con la colaboración de la Asamblea Local de la Juventud, que o con los grupos de jóvenes que están bastante, se están reactivando, ¿no? Y están haciendo su herencia, que eso parece que no, pero ayuda bastante en la toma de decisiones o en la puesta en marcha de algunas actividades. Ese foro de participación, ¿no?, donde los jóvenes tienen pues voz y casi que también voto a la hora de plantear propuestas de acciones en materia de juventud y que se congrega cada X tiempo, ¿no?, con esos encuentros informales en la Casa de la Juventud. Sí. Y bueno, ahí andamos trabajando ya para la próxima agenda, para el próximo año y bueno, ahí seguimos. También, hombre, sin perder la vista lo que se está desarrollando actualmente. Claro, programas que todavía están obviamente vigentes, ¿no? Porque recordemos que durante todo el verano está esa agenda joven para el verano 2017 con diferentes iniciativas, sobre todo de ocio, de carácter lúdico, pero bueno, pues también deportivo, ¿no? Por ejemplo, dentro del ámbito de las convocatorias con ese concurso de graffiti, cuyo plazo, por cierto, recuerden que se va a abrir ya a partir del próximo lunes 31 de julio. Para poder presentar los trabajos. Y es un. Hay algunos jóvenes que han intentado presentar, pero le hizo esperarte que todavía. Sí, porque además el plazo es bastante amplio, ¿no? Es todo un mes, del 31 de julio al 31 de agosto, para poder presentarlo. O sea que no. Sí, hay tiempo bastante de que, bueno, puedan pensar, diseñar, borrar, volver a tratar de crear para que, bueno, pues tengan desarrollado un buen trabajo y puedan llegar, llevarse pues, el premio final, que bueno, es un pequeño detalle, pero en definitiva decorar esa casa de la juventud y bueno, y que puedan entre todos los jóvenes pueden darle contenido a esa casa de la juventud. Hombre, siempre Ubriques ha dicho que hay mucha creatividad, ¿no? A la hora de trabajar está el mundo de las artes principalmente, en todos los sentidos, en todas las disciplinas, y ofrecerá a los jóvenes la oportunidad de premiar esa creatividad y ese fomento, ¿no? Creativo con, bueno, pues lo que es la decoración, que es a través de paneles, de lo que es el interior de la Casa de la Juventud, es interesante, ¿no? Como, como refuerzo y para valorar también, ¿no? Lo que decíamos, ese fomento creativo. Correcto. Y ahí andamos en eso, estamos trabajando en eso. Bueno, pues concurso de graffiti, la agenda de verano, la agenda joven, que permanece todavía en activo con muchísimas actividades más que están pendientes. Por ejemplo, yo sé que muchos pendientes de esa fiesta del agua, que llegará el próximo 8 de agosto, ¿no? Como tú bien decías. Y por lo demás, trabajando desde la Delegación de Juventud para poner en marcha lo que va a ser ya casi que la agenda de octubre, después de feria, la puesta en marcha, presentación de la agenda para lo que sería el fin de este año 2017. Nos vamos a quedar aquí, Antonio, si te parece, recordando, sí, eso sí, esos encuentros dentro del plano deportivo, dentro del ámbito juventud, que se han organizado por parte de estas delegaciones, para que los oyentes de Radio Brique, bueno, pues no pierdan la oportunidad de poder disfrutar de esos eventos que se han organizado. Yo invito a que todo y cada uno de los ubriqueños pues puedan disfrutar tanto de fútbol como de actividades, de actividad acuática, bueno, todo y cada uno de las propuestas que se ponen desde las diferentes delegaciones contentos de delegación y bueno, y que bueno, que sean de su agrado. Pues con esa invitación para participar en esta serie de eventos, nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Antonio Martel que nos haya acompañado en el día de hoy, concejal de Juventud, Deporte y de la emisora municipal Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted.